Bueno, amigos, hemos empezado y hemos despegado con los Flestones, esta banda de este Queen que se creó en 1976. Y bueno, estamos con estas grabaciones de 1978 que dejaron ahí, que se pudrieran en un cajón, en un estante, hasta que el sello Roy lo rescató en 1982. Aquí encontramos canciones como la que hemos escuchado, el primer corte, para empezar el programa, Caroline, de los Strange Loves. O canciones, bueno, también conocidas, como luego editaron posteriormente, como ese gran American Beat. Una versión más cercana a los Stooges, de Suicide, como es Suicide, como es el Rocket USA, con Alan Vega al frente. Nosotros hemos escuchado, como hemos dicho, el tema Caroline, seguido del Shadow Line, que también se incluye en el Roman Goods, su primer LP editado. Y bueno, estamos con Flestones, con su Blast Off. Continuamos con esta gran banda de Nueva York, desde Queen. Con el tema Coming in Death Stick, ellos son The Flestones. Vamos a los Flestones y seguimos con esta institución del rock and roll americano, Pat Todd y su Rank Outsiders. Started traveling north, made it to New Orleans where the bus was taken off. The citizens committee didn't wave the bear. If you don't like the South, boy, move on out of here, right on. Northern state your home. When we rode in industry port where we were supposed to eat. They made us eat our sandwich right there on the street, right on. Northern state your own. Hey! Another state where it took the whole U.S. Army to make one school integrate, right on. Louisiana red, right on. Right on to your freedom. Make the northern state your home. Now he's up in New York. He's a-doing fine. Having him a ball above the Mason line, right on. Louisiana red, right on. Right on to your freedom. Make the northern state your home. Está, hemos continuado con Pat Todd y sus Rank Outsiders, banda americana de garaje de rock and roll de Los Ángeles, California, fundada por Pat Todd después de los Lazy Cowgirls, bueno, cuando se separaron, por allá por el 2004-2005. Estamos con su último trabajo, un 12 pulgadas, un EP, con 6 covers originales de, bueno, la primera canción que hemos escuchado, Ride On Red, Ride On, por Luciana Ruiz. Escuchamos este gran Cool Teenager de los Five Royals. Y bueno, vamos a escuchar ahora dos canciones, a piñón. Bueno, decimos último trabajo editado este mes de mayo de 2022, llamado Blues, Soul and Rock and Roll. Ellos son Pat Todd and the Rank Outsiders. Como decimos, vamos a pinchar un par de temas seguidos de este álbum. Pincharemos el No Good Lover, versión de Mickey and Sylvia. Bueno, primero el Roster Blues. Nos apetece más. Acabamos de cambiar de rollo. De Lightning Slim. Y después, como decimos, No Good Lover de Mickey and Sylvia. Ellos son Pat Todd and the Rank Outsiders. Y esto, amigos, es Roster Blues. Well, the little red rooster told the little red hen, ain't seen your baby and God knows when. The little red hen told the little red rooster, you don't come around, daddy, like you used to. Got to rock tonight, baby. Got to rock tonight, baby. Got to rock tonight, baby. We got to rock tonight. Well, the old black cat told the little gray mouse, I got a mouse to chase you around this house. The little gray mouse told the big black cat, look ahead, daddy, don't you chase me like that. Got to rock tonight, baby. Got to rock tonight, baby. Got to rock tonight, baby. We gotta rock tonight. Well, the little green frog told the big black snake, come here, daddy, let's swim in the lake. The big black snake told the little green frog, I'm gonna lay here on this log. Got to rock tonight, baby. Got to rock tonight, baby. Got to rock tonight, baby. We gotta rock tonight. Let's rock a while. Told the old crocodile, she said, hang around, baby, gonna kiss you after a while. The crocodile said to the pink alligator, gonna plant you now and dig you later. Gonna rock tonight, baby. Gonna rock tonight, baby. Gonna rock tonight, baby. We gotta rock tonight. Ahí está, amigos, Pat Todd and the Rank Outsiders con su nuevo trabajo Blue Soul Rock and Roll, editado en el sello Beluga Records desde Suecia, Estocolmo. Vamos con este tema llamado No Good Lovers. You're a no good lover and you know you done me wrong. You're a no good lover and you know you done. Now, but one day, baby, I know that you'll come back home. If you treat me right, I never would roam. If you treated me right, I never would roam. You can build a mansion, baby, but I never will come home. You standing there, say you won't be back. Took all my money, bought a Cadillac. I'm on my way to stay. Goodbye, goodbye, all I got to say. You're a no good lover and you know that you done me wrong. You're a no good lover and you know that you done me wrong. Done for you, who would think that you would be untrue? If I'm untrue, don't blame poor me, 'cause it was you who made me see. I better keep on moving, move on down the line. I better keep on moving, move on down the line. That mean way drives me out my mind. Got to keep on moving, move on down the line. Bueno, amigos, nos vamos a Quebec, Canadá, con los Yukies. Referencia del sello Wild Records, hablamos de The Yukies. Yukies llegan desde Canadá, son una nueva sensación de la escena garaje de Quebec, con dos componentes en las filas de la conocida banda Les Ambassadeurs, Julie Sauriol y Oliver Mercedi. Y un tercer miembro llamado Simon Bon Tiki, esas fieras del food. Presentan este álbum, primer álbum de estudio repleto de temas rabiosos, crudos y melódicos. The Yukies con su primer álbum llamado More Food. Nosotros hemos escuchado el segundo corte de la cara llamado Ugly. Bueno, tienen gente, colaboradores de lujo. Son Martin Savage al saxofón en algunas canciones o Tom Lambert a la guitarra. Nosotros ya lo hemos escuchado aquí en un single compartido con los Toxenes para el sello Chaputa Records. Y aquí os presentamos dos nuevas canciones de Yukies, Ugly. Y vamos con Sick. adelanto del nuevo trabajo de Femur, Licor Café. Nuestros amigos de Wild Cave y Sweet Grooves Records nos traen después de este verano el flamante vinilo, el nuevo trabajo de Femur. Os adelantaremos dos canciones, hemos escuchado Licor Café, nuevo trabajo llamado Noche de Walpurgis, donde consolida a Femur como una de las bandas más representativas del género de nuestra escena. Bueno, aquí tendréis tumbas, criptas, aullidos, teclados incendiarios cargados de fuzz, sonidos pantanosos. Como decimos, para el sello cacereño Wild Cave Records, grabado por King Arthur en los estudios Tiki Mansion. Fantástico artwork a cargo de Berto Argüelles. Y continuamos con el tema que le dará nombre a este nuevo trabajo después del verano en venta en vinilo, Noche de Walpurgis. Ellos son Femur. No puede ser, y no es normal. Anoche me he convertido en un animal. ¿Qué puede hacer? ¿Qué pasará? Estoy llamado, pero solo quiero aullar. Una brilla y nadie te salvará. La licantropía no se me da mal. La noche de Walpurgis te voy a masacrar. Quieres huir, no puedes más. Ya delante de ti ya no podrás escapar. Tu pierna son dulce manjar. Y la carne fresca me gusta labiar. ¿Para qué ves? ¿A dónde vas? Esa voluntad es una trampa mortal. Y la es, que es la ya. Hoy hay luna llena y yo soy un animal. La licantropía no se me da mal. Noche de Walpurgis te voy a masacrar. ¡Ay! más novedades sonando en el garito de Gruay, The Smoger, Let Me Know. Amigos, The Smoger vuelven otra vez bajo el sello Chaputa Records con estos dos tiros de garaje oscuro en toda tu cara. Bueno, podemos decir que Let Me Now, la canción que acabamos de escuchar, este rock and roll oscuro cargado de fuzz, pues es una de nuestras favoritas y de las mejores composiciones de los Smoger que hemos escuchado. Y en la cara B de este nuevo trabajo de los Smoger podemos encontrar, bueno, otra canción con sabor clásico de Smoger llamado Leave Your Mind. Pues ahí estamos con el nuevo trabajo editado en Chaputa Records, Let Me Now, de Smoger, de hace muy poquito, del mes de marzo de este 2022. Y vamos con Leave Your Mind de Smoger. Nobody knows that I love you so. Y continuamos con más nuevas referencias que saldrán a la venta precisamente la semana que viene. Ellos son Bikini Wipeout. Sí, amigo, nuestro amigo King Arthur ha dado rienda suelta otra vez a su creatividad y nos viene con cuatro composiciones que saldrán a la venta bajo el sello Snap Records la semana que viene. Hablamos de su proyecto Bikini Wipeout. Este EP, como no, grabado en Tiki Mansion Studio y, bueno, masterizado por Álvaro Escri en La Chulona Estudio de Madrid. Hemos escuchado el corte número 1, el corte de la cara A llamado Cristina, y vamos con el corte número 2 de la cara B. Bueno, disfruto siendo un chico enamorado de ti. Ellos son Bikini Wipeout. Burst magnets in my tree. I enjoy being a boy. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Nos vamos este sábado 11 de junio al complejo Casamar en la carretera San Vicente del Raspeig, Agos, kilómetro 1, con el 45 Road Fest, donde tendrán en concierto tributo a Judas Priest a las 12 de la mañana, nuestros amigos Los Deformes a las 4, Flamingo Tours a las 8, Thunderstruck, tributo a CDC a las 9 y media y a las 11, Black Horseman, tributo a Metallica. Y donde habrán grandes, grandes pinchas a los platos Turista Bam Bam y Señor Baró en el 45 Road Fest en Complejo Casamar, 11 de junio, carretera San Vicente del Raspeig, Agost, kilómetro 1. De junio también, muchos conciertos este sábado a las 10 de la noche en el TNT Blues de Cox. Estarán con su soul, punk, ritmo y alma nuestros amigos Hermano Fuego. A partir de las 10 de la noche, gran concierto en el TNT Blues, Hermano Fuego. Y también en el TNT Blues de Cox, viernes 24 de junio, estarán nada más y nada menos desde con el apoyo de nuestros amigos Fall Records, Power Solo. A partir de las 10 y media de la noche, viernes 24 de junio, Power Solo en el TNT Blues de Cox. Y nos vamos a la Gramola de Orihuela, un montón de conciertos. Sábado 18 de junio, Ricky Diamond. Viernes 24 de junio, Duna Viva. Sábado 25 de junio, Massey Ferguson. Y bueno, ya nos publicaremos los de julio. Y nosotros... nos quedamos el sábado 11 de junio en la Gramola de Orihuela con esta banda de punk, rock, post-punk llamada Barrio Dinamita a las 10 y media de la noche, sábado 11 de junio en la Gramola de Orihuela. Ellos son Barrio Dinamita y esto es Bobbing Gum. Ahí están, amigos, Barrio Dinamita tocando el sábado 11 de junio en La Gramola de Orihuela. Música clara para almas oscuras. Y muchos conciertos este sábado de amigos, de colegas, también en el TNT Blues con su Soul and Destroy. Tendréis este sábado 11 de junio a Hermano Fuego. Solo me faltas tú. Camino hacia la luz, de mis credos yo te quiero hablar. Yo pienso que eres tú, ya no creo, no hay nadie más. Traté de comprender que este amor no es casualidad. Justiciero que se muere por pedirte un poco más. Ya no hay nada que yo quiera acariciar sin ti. Tú. De rodillas ante ti, te pido que me hagas suplicar. Dime ahora, ruego ahora, lo que yo quiero escuchar. Ya no hay nada que yo quiera acariciar sin ti. No hay nada, no, que a mí me quede por conseguir. Solo me faltas tú. Solo me faltas tú. Solo me faltas tú. Solo me faltas tú. Ya no hay nada que yo pueda acariciar sin ti. No hay nada, no, que a mí me quede. Bueno, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros este 8 de junio de este 2022 aquí en Vega Baja Radio. Un saludo a todos, también a los que estáis ahí detrás de Radio Almaina, en la stand de Ratia y, como no, a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Ya sabéis, en directo miércoles a las 7 de la tarde, una hora menos en las maravillosas Islas Canarias. Repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía. También estamos en iVoox como Vega Baja Radio. Como decimos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros y nada, un abrazo. Nosotros nos vamos como siempre suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.